buen Borges. Tu deber y tu misión es hacer un buen escaparate para comerciar y están de sobra los mendigos que dan mala fama a nuestra ciudad y la gente adinerada ya no vendrá a gastar, echarlos fuera. Siempre a controlar que no quede un mendigo sin democratizar, porque tú eres un rico pero temes la oscuridad, oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara. Fascista Memo, limpiame.